estaba tocando su fin. El mar espejo de tu sol. Muy, pero bueno, muy buenos días a todos los oyentes. En otro día acá con ustedes desde La Bemba, FM 91.3, con otro programa de Con el pez en la boca. Contento estar aquí. Ahí como que me vino el retorno, ¿eh? Porque me estaba escuchando en 3D. Y Luquita me decía, ¿cómo se escuchó en 3D? Bueno, medio así como acústico. Un oh, ¿viste? Así como que bueno. Cuando gritás en una montaña, ¿no? Eso mismo, ¿eh? Como gritamos el gol el otro día, que se retumbó. El gol finalista, ¿no? Llegamos sí. A la final. Pero para, primero vamos a saludarnos. Mi nombre es Pablo y llegué bien, estoy contento de estar acá. ¿Y ustedes cómo se llaman? Porque no. Yo no me acuerdo. Los desconocí. Bueno, mi nombre es Luca, estoy acá, como siempre, y bueno, disfrutando de este día y nada. Me parece que se va a alargar a llover, que sale el sol y vamos a ver qué pasa. Sí, toquemos madera, ¿no? Toquemos sí. Madera por no tocarnos otra parte que no se puede tocar, que es media privada. Bueno, hola, soy Gilda y bueno, agradecida de esta hermosa mañana. De esta hermosa mañana, que sí, parece que va a llover, sale el sol. Como muchas veces los pronósticos a veces no la pegan porque supuestamente iba a llover todo el día, pero agradecida de que no sea así. Y hablando de pronósticos, ¿no? ¿Quién diría que llegamos a la final? Porque esta semana tuvimos bastantes cosas deportivas, bueno, más que nada que pasamos a una final del mundo, otra final del mundo que jugamos. Y bueno, agradecido de poderlas vivir, de poderlas presenciar. Eso, presenciar. No sé si presenciar porque no estamos en Brasil, bueno, pero bueno. Pero vivirla en vivo y en directo, puede ser, ¿no? Porque yo, o sea, no voy a decir el año que nací, pero bueno, en el 86 y en el 90, o sea, no me acuerdo mucho en realidad. Del 98 para adelante me acuerdo un poco. Sí, igual. Antes no. Te pusiste como las mujeres, o sea, no voy a decir el año no, que nací. No, no, y no. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y vos naciste en 80, 81, ves? ¿No? Un poco menos. ¿79? Nah, me estás jodiendo. Dijo, muy bueno, la verdad que un día gris, pero como decía el compa, esperando ansiosamente la final de mañana, Que llegamos a la final contra Alemania, un equipo duro si los hay, creo que Alemania va a ser un rival bastante jodido a vencer. Y bueno, nada, tenemos un montón de cosas para bueno, este vamos a dejar el mundial para más adelante. Y bueno, vamos con ¿qué tenemos de consigna? La consigna tiene que ver con un tema de la cábala de cada uno, ¿viste? Cábalas, pero cábalas no solamente antes de un partido, sino cábalas de todo tipo. Porque a veces yo tenía cábalas para ver un laburo, ponele. Yo tenía cábalas así muy, ¿no? O sea, yo fui un tipo muy cabalero, que recién no me doy cuenta. Pero para cada cosa que hacía, que yo sabía, viste que estaba un poco al azar todo, es como que ahí yo siempre ponía una cábala, ¿no? No sé, viste, me arrodillaba, le pedía a Dios, o en diferentes situaciones. Me ha pasado una situación muy muy cómica de ir a ver un laburo, viste, me fui bien vestidito, todo. Y antes de entrar, viste, me arrodillé y le pedí a Dios, todo, viste. Y después me doy cuenta, cuando salí de la entrevista, que había cámaras por todos lados. O sea, que me estaban mirando arrodillado en el piso. O sea, se ve que no me dio en el laburo por eso, puede ser. Porque habrán dicho este tipo. Segunda, que de que haya sido el laburo también. No, hay que ver. Habrán dicho este tipo no confía en él mismo. O sea, tiene que pedirle a Dios que lo ayude porque no se siente merecedor, ¿no? Y bueno, la verdad que fue cómico, porque después cuando vi las cámaras me quise matar. Porque hice todo un ritual. Arrodillado, ¿no? Pidiéndole a Dios que me dé el laburo ese. Y bueno, al final no fue ese laburo. Pero bueno, soy un tipo muy, muy, muy cabalero. ¿Y ustedes tienen algunas cábalas? Yo en realidad usaba cábalas hasta, o sea, para los partidos de fútbol y todo eso. Pero bueno, como que empecé a dejarlo de lado eso, ¿viste? Con San Lorenzo, ponele. O sea, mi cábala ahora es no tener cábala. Es así, con es no tener cábala. Con San Lorenzo, ¿qué cábala tenías? Nada, no miraba el partido. Cric, cric, no, o sea. no miraba el partido. O sea, yo me acuerdo que la última vez que fui empatamos. O sea, y venía ganando todos los partidos. Entonces, como que dejé de mirar los partidos. Pero ¿cómo se paría a la cancha y no ver el partido? Eso no entiendo. ¿Cómo? No, no, o sea, fui a la cancha. Empatamos, entonces de ahí decidí no verlo los partidos. ¿Y ganaron? Y claro. Y claro. Claro, no, más vale. No es muy. no es muy creíble la, ¿no? O sea, la cábala de Lupita, bueno, pero bueno, es tu cábala. Y bueno, las cábalas, o sea, no son muy creíbles tampoco, o sea, tiene algo que ver con eso, pero bueno, ahora, en este momento no tengo ninguna cábala, o sea, mi cábala es no tener nada de cábala, o sea, dejar que pase lo que pase. Ahí está, esa es la cábala de Luquitas. Sí. ¿Y vos, Gilda, tenés alguna cábala? Para el Mundial, verlo siempre en el mismo lugar. Sí, eso viene funcionando, así que... Y bueno, sí, tengo cábalas cuando voy a la cancha con mis amigas, siempre vamos al mismo lugar. A ver. No nos cambiamos de lugar nunca, es así, es nuestra cábala. No nos cambiamos de lugar, cuando termina el primer tiempo vamos a comprar algo, pero volvemos al mismo lugar. A ver, ¿a quién? A Doxú, vamos a ver a Doxú con las chicas. Con mi amiga Lilian, más que nada. Qué cábala, ¿eh? Ir a ver a Doxú, la verdad que tenés que tener una cábala bastante, ¿no? Que te funcione, porque, ¿no? Medio jodido. Yo lo que pensaba de las cábalas, ¿no? Es como media. Son medias adictivas las cábalas, ¿viste? Porque vos decís, ponés, ¿no? Yo le decía justamente hoy a Gilda. Vos vas a ver el partido, ponés, el miércoles, ¿no? Que jugó Argentina y gracias a Dios pudimos pasar a la final. Pues sí, bueno, la cábala es llegar a último momento a lo de mi abuela a ver el partido. Porque siempre estos partidos estamos yendo a último momento, ¿viste? Faltando 5 minutos estamos llegando justo ahí. Y está funcionando. Pero después llegás a lo de tu abuela y decís, bueno, la cábala también es sentarse donde me senté el otro día. Entonces después, bueno, entonces tenés que sentarte donde te sentaste el otro día. Después también la cábala es venir por la cuadra yendo a lo de mi abuela por la que fui el otro día. Después es ponerme la remera misma que me... Entonces como que es adictiva, ¿viste? ¿No? Se va como así como compulsionando. Entonces te terminás volviendo loco. O sea que el día tiene que ser exactamente lo mismo. Tenés que ir por la misma calle. Tenés que, ¿viste? Bueno, y es como que te llenás mucho de cábalas, ¿no? Y al final... Pero bueno, esto es un tema de las cábalas, ¿eh? Bueno, estuvimos escuchando que algunos jugadores también tienen cábalas. Pero bueno, casi nadie las dice, ¿no? Como que no se revelan mucho. Romero parece que también tenía una cábala, que era leer un papel que tenía un mensaje de amor que su esposa le escribió en el 2008. Sí, eso no lo termino de entender. O sea, a ver, o sea, ¿cómo no es? No lo entendés. Pero cómo ella le daba un... Ella le escribió un mensaje en un papel con una frase de amor que le escribió que le dijo en el 2008. Se la escribió en un papel, entonces antes de atajar cada penal la leía. Ah, mirá vos. Y todos pensaban que era una táctica de a ver cómo atajar los penales tipo que cochea en el 90, ¿no? O sea que dependimos de una mujer, porque no. Fue todo como que no. Fue todo dependencia. Fue su motivación también. Fue la motivación. Y bueno. Bueno, yo siempre fui un jugador muy motivador. O sea, siempre necesité, como viste, esa motivación para jugar bien, no sé, porque viste como que no, el anímico siempre me jugó en mí. Bueno, pero igual no estamos acá para hablar de mí, pero bueno, ya me viajé al mundial, me viajé al fútbol y bueno, soy un tipo futbolero. Y bueno, tenemos bastantes cosas, ¿eh? Fuimos al, bueno, como habíamos hablado la semana pasada de que nos comprometíamos, ¿no?, ante los oyentes de ir al Hospital Borda. Esta semana fuimos con Luquitas, ¿eh? Pudimos cumplir con nuestra palabra, que eso me pone contento y feliz de poder ser un hombre responsable, comprometido con la vida misma. No, mentira. No, de verdad, estuvo sí, bueno. Sí, ¿y qué encontramos ahí? Ah, me preguntas a mí como si no hubiese sido. Y no, nada, no encontramos nada. Estaba desierto ese lugar. Sí. Estaba desierto ese lugar, la verdad que está desierto. Y bueno, nada, tiene que ver con que por ahí pocos profesionales, mucha seguridad y nada, poca información en realidad, ¿no? Que tienen los hospitales, en realidad fuimos a ese, pero bueno, esto debe pasar en varios de los hospitales de Capital Federal, ¿no? Que hay pocos profesionales, poca información de todas las cosas que hay ahí, ¿no? De las cosas que faltan, ¿no? Muchos carteles gremiales y bueno, reclamos que hay. Sí, hay construcciones, se están haciendo unas construcciones y bueno, después del episodio que pasó en el 2013, ¿no? Que hubo represión entre la policía metropolitana y bueno, y hay imputados en el gobierno y nada. Solamente eso que quería decir, una parte, ¿no? Sí, sí, está bueno también, ¿no? Aclarar que, bueno, esta es la primera parte igual del Borda, ¿eh? Que trajimos un mini informe como para más o menos abrir un poco el juego, pero tenemos mucho más, o sea, no, nos comprometemos a seguir haciendo, bueno, una nota periodística, vamos a seguir trayendo información, porque lo que pudimos ver, ¿no? Que cada, es como que vos entras al Borda y hay como unas mini calles, ¿no? Adentro del Borda. Y cada calle tiene un nombre de alguien. Así que las próximas vamos a anotar las calles y vamos a googlearlas a ver qué, quiénes son. Solamente quieren ser psiquiatras importantes o gente que ha marcado algo en el tema salud mental. Así que bueno, para no hablar de boca de ganso, vamos a informarnos. Y bueno, si usted sabe algo y quiere darnos información sobre el Borda, ¿a qué líneas nos puede llamar y comunicarse con nosotros? Bueno, la línea de oyentes es 5031-4713 y cuando atiende el contestador marcas el interno 640. Bueno, gracias. Y bueno, con respecto a lo de Borda, vamos a... Ah, también tenemos una página de internet que también puede mandar mensajes ahí. Es www.labemba.com.ar. Gracias, tengo mi secretaria acá. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que es esto, ¿eh? Me sentís del todopoderoso por una hora. Cuidado después de la hora. Sí. Después es como que después del programa es como que vuelvo a ser la Cenicienta de vuelta. Me crecen los, ¿no? Como que los zapatitos de cristal vuelven a ser alpargatas y vuelvo a la cruda realidad. Pero me gusta. Pero bueno, queríamos hablar algo más del Borda con respecto que bueno. Que lo que vimos con Lucas, y no me deje mentir, primeramente cuando entramos al Borda, lo que le decía también a Gilda, que me dio miedo de no poder salir, porque cuando entré con Lucas empezamos a ver gente como nosotros, ¿no? También, que están internados ahí, y éramos tan parecidos, ¿no? Eso que yo decía, ¿no? A veces uno cree que es tan diferente, ¿no? Y le dije a Lucas, che, Lucas, ¿podremos salir de acá, no? O sea, ¿fácilmente o será que después? Y bueno, ¿no? Vimos, como decía él, ¿no? Bastante soledad. Una seguridad privada que se encargaba más que nada de llevar un orden, o sea, te das cuenta que como que viste de que si hay algún disturbio o algo, pero poco seguimiento, pero igual no quiero hablar tampoco así sin saber bien, así que nos vamos a informar bien, vamos a ir por la mañana, porque esta vez fuimos por la tarde, y tal vez por la mañana podamos hablar con algún profesional. Pero como decía Lucas, también vivimos como una guerra bastante interna, ¿no? Entre lo que es el PRO y lo que es la gente, los profesionales de ahí. Y bueno, a veces en esas luchas internas como que se pierde, ¿no? Se pierde el objetivo. Que el objetivo es que hay gente que tiene problemas de salud mental, que necesitan ayuda, un seguimiento, etcétera. Pero bueno, nos vamos a seguir informando, vamos a seguir haciendo... he sacado fotos, también sacamos algunas fotos sobre las refacciones que están haciendo, que bueno, todo eso suma, ¿no? Pero después la dejaremos a internet. Sí, Lucas, ¿me querés decir algo? Solamente que bueno... Esperamos que pueda haber algún tipo de solución sobre esto, ¿no? Sí, lo que está muy bien es que por ahí se mantuvo, o sea, en las luchas de los trabajadores y los empleados, ¿no? Del Borda, pudieron como proteger el espacio, el pabellón 19, ¿no? Que era un taller protegido, que ahí se hacían varios cursos y hasta ahora se siguen haciendo, ¿no? Carpintería, huerta, bueno, y hay muchos más también, ¿no? Que eso es lo que el PRO quería, como demolerlo y poner un edificio, o sea, para ellos, ¿no? O sea, podés hacer un montón de obras en la ciudad de Buenos Aires, pero, o sea, eso no te hace dueño de ningún lugar, ¿no? O sea, vos podés cuidar las cosas, refaccionarlas, pero no podés adueñarte de nada. Nada más. Gracias, Luquitas. Y bueno, nos vamos al primer corte, me parece. Y después tenemos mucho más. Bueno, tenemos un día bastante... Tenemos noticias, hablamos del Mundial, obviamente, de las vacaciones de invierno, bueno, pero bastantes cosas. Y nos vamos con este tema de Cordera. Esta noche juego a la bomba loca. Yo

el problema de la inseguridad en los boliches, las puertas, las salidas de emergencia y todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, buenísimo que se estén ocupando de eso, así no hay más desgracias de ese tipo. Sí, igual que lo que se queda un poquito corto, ¿no? Con esto de 3-1, creo que tendría que ser, me parece que de 3-3, porque la verdad que no sé si todo está en regla o todo está bien premeditado para estas tragedias que pasan, suceden. Yo tengo el lado oscuro del mundial, dice acá. Oh, mirá, hay de todo. Dice, mató a su amigo después de ver juntos el partido, ¿no? Es como que estamos así acá ahora, mirando el partido, ¿no? Todos muy contentos. Pero bueno, tras una discusión, un hombre que había salido 2 días antes de prisión le clavó un cuchillo en el pecho a otro, ¿no? O sea que se ve que no entendió nada el tipo este porque estaba preso por homicidio. Y bueno, salió y bueno, también lo que hablamos otro día, ¿no? De este seguimiento, ¿viste? De dar esas libertades así, medio al voleo. Pero bueno, hubo una desgracia, ¿no? Estaban viendo un partido de fútbol, tomando bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Viste? La bebida alcohólica es grande, es el disparador a grandes problemas. Y bueno, hubo una discusión, este persona le clavó un cuchillo tramontina en el pecho a su supuesto amigo, el cual salió desangrando hasta su casa. Y después fue detenido. Bueno, todo un tema, ¿no? Esto es el post partido. Después salieron a celebrar y les vaciaron la casa. Ah. Esto es una familia. Toda la alegría y la euforia que tenía una familia de Bahía Blanca por ver el seleccionado argentino consagrarse nuevamente como finalista de un mundial culminó cuando llegaron de regreso a su casa. Es que en ese momento descubrieron que delincuentes le habían desvalijado la casa a esta persona, ¿eh? Sí. Eso es lo que estábamos hablando el otro día, ¿te acordás? Sí. Que en el momento del festejo del partido aprovechan y se te meten, la policía está comiendo media luna, qué sé yo, algo. Y dice que en pocos minutos los ladrones se apoderaron de un televisor, una computadora, entre otros elementos de valor. Luego se dieron a la fuga. Al regresar ver lo ocurrido, los dueños de la vivienda se comunicaron al 911 y solicitaron ayuda. Si bien acudieron varios patrulleros y montaron un operativo en la zona, el cierre de esta edición no habían dado con las personas que cometieron el asalto. O sea que nunca más los van a volver a ver. Los narcos estuvieron de mudanza, dice, en pleno partido. O sea que aprovecharon para querer pasar sustancias, que iban desde Posadas hasta el sur. Fueron detenidos por personal de gendarmería en el kilómetro 839 de la Ruta Nacional 11, en el extremo norte de Santa Fecino, ¿no? O sea que también los narcos aprovechan este momento mundialista para mandarse las suyas. Acá también asesinaron de 5 balazos, bueno, todas cosas malas, ¿viste? No sé si estoy leyéndolo, pero bueno, es parte también, ¿no? Porque si no nos quedamos en que, ¿viste? Todo lindo, ¿viste? Un pibe de 15 años fue atacado cuando se bajaba del colectivo, venía de festejar el pase a la final, y bueno, lo asesinaron de 5 balazos, ¿no? Bueno, todo, cosas, ¿verdad? Que este es el lado oscuro del mundial, que también hemos perdido un periodista, ¿no? Sí, el Topo López. El Topo López, también es una información esta semana, por un accidente de gente que venía huyendo también en Brasil, bueno, delincuentes que venían huyendo de la policía, bueno, dieron contra un coche donde venía el periodista, el Topo López. Salió despedido y se dio la cabeza contra un poste. Sí, y esto del cinturón de seguridad, ¿no? Sí, también. Que hay que usar el cinturón de seguridad porque salva vidas. En realidad el accidente que pasó la semana pasada con la hija de Titi Fernández tampoco tenía, iba en el asiento trasero también y tampoco tenía el cinturón de seguridad. Salen despedidos del auto en el accidente y bueno, y pasa esta fatalidad, ¿no? Sí, es como que están todos apuntando un poco a Brasil, ¿no? Si está preparado o no para poder manejar este mundial, pero en verdad creo que esto pasa en muchos países donde no sé si están preparados para semejante ¿no? Celebridad, que es hacer un mundial y todo lo que conlleva, ¿no? Sí, no sé si tampoco estamos preparados nosotros para hoy, ¿viste? En verdad no sé si estuvimos preparados tampoco cuando fue el mundial acá, o sea, pero bueno, es como que hoy, bueno, hay que tomar muchos más recaudos y bueno, esto lo van a ver seguramente para la próxima Copa del Mundial. Así que bueno, hubo bastantes noticias sobre el tema. ¿Y hay alguna noticia más? Sí, bueno, tenemos salimos de los policiales para hablar de las caravanas de hinchas de argentinos que van rumbo a Río para la gran final. Viajan en miles de autos y micros, tendrán unas 40 horas en la ruta y anoche se notaban movimientos en las fronteras de Corrientes y Misiones. En tanto, los pasajes aéreos se agotaron a pesar de que se agregaron vuelos y costaban hasta 30 mil pesos. ¡Fa! Bravísimo. El otro día hablaban de que estaban ofertando con el pasaje y todo, y estadía y todo, más o menos el precio de una Kangoo, ¿no? De un vehículo nuevo, o sea, es lo que vale hoy poder ir a ver el mundial. Y bueno, aquel que lo puede hacer, ¿no? Está bueno, pero la verdad que no es para todos. Y bueno, y eso que estamos acá nomás. Imagínate si fuera mucho más lejos, ¿no? Creo que saldría mucho más el mundial. Y iba a venir una invitada también, ¿no? Yo quiero hablar del tema. Iba a venir una invitada hoy, pero bueno, no pudo venir. Tal vez la tengamos para el sábado que viene, ¿no? Que es una amiga. Belén. Profesora de yoga. Profesora de yoga, que nos va a instruir un poco, ¿no? De lo que es el yoga y cómo cada uno puede hacerlo un poco en su casa, ¿no? Algunos ejercicios, ¿no? Sí, los beneficios del yoga, cómo respirar y para qué es bueno. Capaz que nos hace bien a nosotros también para poder llevar una mesa más, ¿no? Más espiritual, mucho más tranquila. Y sí, algo me quería decir algo, no, porque miraste. No. Ah, bueno, gracias. Gracias por tirarme toda la mochila a mí. Bueno, podemos hablar de Creedence. ¿Qué se siente? Bueno. A ver. Doug Clifford y Stu Cook, dos integrantes de Creedence, le dijeron a Clarín que están orgullosos de que la canción Brasil, decime qué se siente, se haya transformado en hit mundialista a partir de su clásico. Bad Moon Rising, es un gran honor que nuestro tema sea la canción de la victoria argentina, dijeron. Escucha. Te juro que aunque pasen los años. Está bueno, está bueno el tema, ¿eh? Ya se hizo conocido por. Ya llegó hasta allá, ¿eh? Así que dijeron que están orgullosos de eso. Está bueno. Me gusta el tema, ¿vos te gusta? Sí, está bueno. Está bueno el tema. ¿En qué te hacemos? ¿Vamos a un corte? Sí, bueno, tenía una noticia más. Ahí está, dale, a ver, dame la noticia. Bueno, otro round en la pelea judicial por el aumento del subte. Desde marzo el pasaje se fue a 4 pesos con 50 con la sube. Sin sube sale 5 pesos, ¿no? Así que, bueno, el beneficio de tener la sube también está bueno. Y, bueno, que van a ver... tras un fallo adverso para rebajar la tarifa, ahora apelarán para retrotraer la medida. Bueno. Esas fueron las noticias. Bueno, nos vamos con un corte, ¿eh? Nos vamos con un nuevo corte. Y también un saludo a Johnny, que es nuestro operador. Gracias, Johnny, por estar ahí. Y bueno, nos vamos con el indio, creo, ¿eh? We'll be right back. vamos con otro bloque. Es el tercer bloque mundialista que tenemos para ustedes. Y les regalamos con todo nuestro corazón. ¿Qué me estabas diciendo de vudú? Ahora, me apareciste con vudú. Estamos en el momento deportivo. No, porque iba a decir justo el... ¿Hay música o no hay música? No, iba a poner el... iba a decir el mejor jugador, el jugador que le gusta a vudú. Es que, a ver, ¿quién es? Robben. Ah, Robben. El tipo es gracioso encima. Bueno, vamos a hablar primero del mundial, de todo, ¿no? Che, qué bueno... Qué bueno que hayan perdido 7-1 Brasil. A mí me gustó, es parte del fútbol y estuvo re bueno. Iban 25 minutos, creo que íbamos ahí, te re contento el chabón. 5-0 ya iba ganando Alemania. Bueno, después pasó lo que pasó, así que 7-1, ¿no? Terminó el partido, ¿ustedes lo vieron? Sí, estaba para cantarle, si quieren la docena, jugamos un rato más, ¿viste? Ah, mira esa, ¿eh? ¿Cómo es esa? A ver, si quieren la docena, jugamos un rato más, ¿sí? Uy. Bueno, pero fue un baile, ¿eh? Sí, la verdad, a mí no me dio lástima ni los nenes ni nada. Había gente no llorando. A mí no me dio lástima por los brasileros, ¿entendés? Porque, o sea, yo puedo desearle que pierda un equipo, ¿no? Sí. Pero no puedo ir todos los partidos con la remera del contrario a alentar al otro, ¿entendés? Para que pierda, ¿entendés? Entonces, la verdad que bien merecido lo tiene. Bueno, y nosotros pasamos a la final ganándole a Holanda, ¿no? Por penales, que bueno, fue un parto, sufrimos un montón. Creo que hace bastante que no sufríamos así. Y bueno, y la verdad que sufriendo. Pero bueno, pero pasamos y creo que pasamos bien, merecidamente. El héroe fue chiquito Romero Santos. Romero, que la verdad, mi punto de vista, es un buen arquero. Abajo los tres palos, me encanta cómo ataja ahí, pero cuando él sale es la duda. Cuando él va a buscar esos centros también es la duda, pero bueno, el tipo abajo de los tres palos no se le puede negar que ataja bien. Pero bueno, tampoco puede ser perfecto, ¿no? Nadie es perfecto y todos tenemos una debilidad. Y bueno, eso es lo que me dejó un poco, ¿no? Pero contento de haber pasado la final. Y bueno, hoy tenemos un partido importante también. Que bueno, no es tan importante como que se hace mañana, pero hoy juegan por el tercer y cuarto puesto. Juega Brasil y Holanda, ¿no? ¿A qué hora? A la una. Me hace seña, Luquita, como si fuera que estamos jugando al básquet, ¿viste? De tiempo. A la una. A la una. Ya empezó el partido y bueno, espero que gane ninguno de los dos. No sé, alguien tiene que ganar, pero bueno. No pueden perder los dos, ¿no? Bueno, estas son las estadísticas más curiosas, dicen, ¿no? Las cifras de Brasil 2014 ya invitan a un balance. Muchas emociones, pocas tarjetas, gran ritmo, vocación ofensiva y buen manejo de pelota. Dice, el 2,68 el promedio de goles por partido en Francia 98. Hubo 171 goles y en este ya sumaron 166. Buen balance. Después dice, el promedio de minutos jugados por partido superó a Sudáfrica 2010, que registró 54. Acá ya vamos en 57.3. 32 son los goles de cabeza hasta ahora. Solo un mundial tuvo más. En Corea-Japón hubo 35. El porcentaje de pelotas divididas que ganó el belga Daniel Van Buiten, un tractor, 87.5. Dice, Zabaleta en cabeza con el 64, pero 21 se las dio al rival, ¿no? Después dice, está el abuelo, que es el colombiano Farid Mondragón, es el viejo de los mundiales, tiene 43 años el tipo, ¿no? Y yo hoy me sorprendí de esto, me sorprendí de esta noticia, de saber que Farid Mondragón era el arquero de Colombia, porque yo los vi los partidos, más o menos, ¿no? Así, medio reojo, pero no sabía que estaba atajando todavía. Así que fue una sorpresa verlo a Farid Mondragón. Creo que ya estos son los últimos pasos de él por el fútbol. Pero bueno, con 43 años que está en la selección de Colombia, es un... Y dice también, a ver qué dice. Ahí también. 42% la peor mira. El ganés a Samoa, Bian, disparó 19 veces al arco y erró 11. Es el típico tipo que le decís, no le hace un gol ni al arco iris, ¿no? Viste que el arco iris es grande. No, lo digo a Lucas porque no entiende. El arco iris es grande. Entonces, bueno, estas son algunas estadísticas. Después, bueno, tenemos al resentido Robin, que dice Argentina no tiene chance con Alemania. Ahora nos decían que perdamos contra Alemania. Dio su vaticinio sobre la final. Dijo que no le interesa el tercer puesto. Se lo puede quedar Brasil, dijo el tipo, ¿viste? Bastante soberbio, como diciendo, ¿viste? Que la verdad que él quería salir campeón del mundo. Y bueno, como no fue, como que nos decía a nosotros lo peor. Y no le interesa lo que está por delante, ¿no? Porque yo soy jugando a la una con Brasil por el tercer cuarto puesto, que a mí tampoco me interesaría mucho, o sea, honestamente. Después, ¿qué más? Hay del Mundial, bueno, hay de todo, pero más o menos... algo de Neymar, que sí. Nos decía algo, no sé, a ver cómo es. Bueno, Neymar habló de la final, yo soy del Messi Club Fútbol, así que bueno, le deseó suerte a Alemania y Argentina, pero dijo que quiere que ganen sus amigos, que son Mascherano y Messi, así que bueno... Neymar está a favor de Argentina, uno de los pocos brasileños. Sí, no sé, no es muy creíble tampoco, pero... Sí, yo le creo. Sí. Como dicen los chicos, ponele que sí. Y ya hablando de Mascherano. Sí. Mascherano la gastó ante Holanda y las redes sociales explotaron elogiándolo, ¿no? Tengo algunas frases que dijeron, o sea, que inventaron lo en redes sociales para elogiarlo a Mascherano. El perro pone un cartel en la casa que dice cuidado con Mascherano. Mascherano puede hacer fuego frotando dos cubitos de hielo. Mira vos, ¿eh? Si mandás a Mascherano a negociar por los fondos buitres, te trae vuelto. Son frases que se las tuitean para él, así es. Mascherano depositó dólares y recibió dólares. Mascherano va a la vuelta a la suelta de San Fermín y él corre a los toros. ¡Ama! Y bueno, después hay muchos más. Hay muchos. Sí, hay todas frases. La verdad hay un montón de... La verdad que lo que puso Mascherano el último partido fue... No sé si ese tipo cuántos pulmones tiene, no sé, pero corrió por toda la cancha, pero no solamente... O sea, porque hay gente que puede correr todo el día, pero mal. Pero este corrió, pero siempre estaba en el lugar correcto en el momento indicado, ¿entendés? O sea, creo que es para resaltar la actuación de Mascherano. La verdad que qué bueno que llega al Mundial y que por lo menos no se quedó en el camino. Porque no, a veces estos jugadores tienen alguna desgracia y quedan, bueno, que no digamos nada por las dudas. No, más la última jugada, ¿no? La última jugada en el segundo tiempo que se tiró al pie de Robben y ese era un gol cantado. Sí, diría ya, yo, ¿no? Ya es un paso, ¿no? O sea, es un paso poder estar en la final, ¿no? Y bueno, después ahora, la verdad que es un partido jodido, lo digo medio bravo, pero bueno, yo creo que Argentina lo va a ganar, pero por la gente, ¿eh? Por la gente, por todo el entorno, que sé. Creo que el corazón de la hinchada va a hacer que haya un resultado positivo para nosotros y que salgamos campeones del mundo, que es extraño, ¿no? Porque ya haber pasado a la final fue medio extraño, ¿no? Es como que uno sale a la calle y ve que la gente está, ¿no? Disfrutando de algo. Yo porque estoy siempre acostumbrado a celebrar, pero por mi club de barrio, mi club, bueno, mis amores, que son y bueno, vamos a hablar de fútbol. Nada, el 23 de julio juega San Lorenzo por la Copa Libertadores y nada. Están esperando ansioso esa semifinal de la Copa Libertadores y nada, para ganarla, ¿no? Sí, faltan 13 días, ¿no? Para el choque de semifinales de Copa Libertadores ante Bolívar. El volante... hay una lesión de Piatti, que dice el volante, expresó señales de dolor en los últimos entrenamientos y ayer se movió diferenciado. Así que no sé si va a estar Piatti, no sé si llegará. Y bueno, frenaron la pelota... Y a la playa, dice, ¿no? El último campeón del fútbol argentino, que es el Club Atlético River Plate, sigue haciendo su trabajo de pretemporada en Miami, pero en su mañana libre el plantel hizo un parate y aprovechó para pasar por la playa y disfrutar del sol y la arena y el clima tropical, ¿eh? Así que River está en Miami. Y bueno, se están acomodando algunos jugadores también de inferiores que Gallardo los está teniendo en cuenta, así que bueno, también vino Leonardo Picurich, que se refuerza, y bueno, River se está armando más o menos para este torneo que viene, porque ya se termina el Mundial y ya nos agarramos de otra cosa, ¿no? Somos bastante como codependientes del fútbol, y también, bueno, hay algo de Boca, yo no lo quisiera leer, se lo voy a pasar a Gilda para que lea un poco esto, porque la verdad que me da un poco de impresión algo de Riquelme. Bueno, Riquelme tomó su decisión y se la dirá a Angelici después del Mundial. En la semana firmará su renovación. Así que bueno, alcalde Federico Carrizo pasó la revisión médica y en las próximas horas firmará su contrato por 3 años y medio. Bueno, buenísimo. Se acerca al final de la novela, ¿no? Ah, yo pensé que el final de Riquelme, digo, qué bueno, qué buen momento. Porque... Che, son las 1:20, casi nos vamos a un corte y ya volvemos al último bloque, ¿eh? Y bueno, nada, ¿con qué nos vamos? Callejeros. Me hice de papel, me hice de cartón, invisible fui, invisible soy. Seguimos en este último bloque ya el programa de Con el Pez en la Boca, ¿eh? Y bueno, terminó este último bloque. Esta semana se me hizo media pesadita. Lo tengo que contar a ustedes, porque la verdad que fue una semana bastante brava, a pesar de haber tenido un feriado en el medio. Pero bueno, a veces no, a veces tener un feriado en el medio es como que no, uno llega, es como que estorba. Sí, porque llegas el viernes medio arañando ya, cansado, y viste, como que te acostumbraste a ese día en el medio, ¿no? Que tuviste sin obligaciones, más así de vagoneta, y ya cuesta arrancar el jueves, y viste. Pero bueno, así termino yo. Pero hoy es sábado ya, y bueno, de acá me voy seguramente a trabajar, contento. Hoy me tocó trabajar, será que por eso no tengo muy buen humor. Así que bueno, no, pero contento estar acá en la radio. Y Qué bueno escuchando el tema ese, ¿no? Sí, decime qué se siente, ¿no? Está. Sí, hay varias versiones del tema. Hay varias versiones, sí. Sí, muy bueno. Muy buen tema. Hay algo de espectáculos antes de ir a... porque no sé si se acuerdan, aquellos que escucharon ese programa con el pez en la boca, que estábamos hablando de los abrazos y la abrazoterapia, que es una técnica que se usa para abrazar a la gente y transmitir cosas, y bueno, está bueno. Eso, bueno, ahora se los voy a explicar, pero primero, si quieren contar algo de espectáculos, ¿qué hay? Bueno, en 3 de febrero hay un festival por un niño enfermo. Un festival solidario se realizará en el Colegio San Carlos de Borromeo. Será para colaborar con Homero Silvería, un niño que necesita un trasplante de médula. El show contará con la presencia de La Chilinga y es a partir de las 11 de la mañana en la sede ubicada en Estrada 745, barrio de Sáenz Peña. Y bueno, hoy tenemos salida gratis con los chicos, sábado y domingo, Sótano Kids, en el Centro Cultural San Martín. En Sarmiento 1551, la entrada es libre y gratuita. Después, para los grandes, tenemos Laila Streimel y banda, el sábado a las 21:30, también en el Centro Cultural San Martín, Sala Sótano, en Sarmiento 1551, y sigue presentando su disco Kio, de jazz y folclore. Bueno, sí, me hago cargo que hoy nos falló un invitado, ¿no? Pero para el próximo fin de nos comprometemos que va a venir el invitado. Ya sea que venga esta invitada, que estamos esperando ya hace 15 días, o otro invitado. Pero va a venir un invitado, porque no sé si Johnny ahí tiene algo de mi amigo, de José Luis Fierro, ¿no? Que es retines de rock. Estos temas están muy buenos, no sé si sube un poquito. Se lo vamos a traer de vuelta a Fierro, porque nos quedamos con un poco de ganas de escuchar mucho más de él y nos cuenta algunas cosas más que también está haciendo. Y bueno, lo que queremos hacer con este programa es de traer invitados y que no, y que esa participación, que lo puedan escuchar diferentes personas. Así que bueno, quería comentar esto porque va a ser parte del programa esto de tener invitados, ¿no? De que nos puedan traer sus experiencias y además gente nueva también a la mesa, ¿no? Que se vayan sumando, que hoy no pudieron venir, pero bueno, con el tema este del mundial y con todo esto también, ¿no? Es como que hay muchas cosas paradas. Así que bueno, que tenemos fe que ya la próxima semana, ya siendo campeones del mundo, vamos con esa, ¿no? Que podamos tener invitados nuevos y bueno, y copa. Así que yo le quería leer algo de la abrazoterapia, ¿no? Que es, abrazoterapia significa, es una terapia sobre el abrazo, ¿no? Que en verdad el abrazoterapeuta es aquel que puede dar un abrazo y también recibirlo. Y bueno, y hay un montón de maneras de cómo abrazar, de cómo transmitir sentimientos y sensaciones. Y bueno, acá habla de la... yo ya compartí esto ya en otros programas y bueno, quería compartir sobre la hora, ¿no? Algunos abrazantes son matutinos, o sea, la hora que se puede dar un abrazo y sus efectos. A eso quería explicarme. ¿Por qué yo sigo hablando de esto? Porque está bueno para llevarlo, ¿no? Siempre como que nos llevamos tareas a casa. Termina el programa y es como que, viste, que termina el programa y que queda así, ¿no? Medio vacío, viste, ¿no? Me deja una sensación media. Entonces, como que, bueno, la tarea de esta semana es esta. Abrazoterapeuta, que nos estás escuchando y que no hace falta hacer ningún curso para hacer abrazoterapeuta. Son solamente las ganas de dar un abrazo hacia otro y transmitir y dejar sentir. Algunos abrazantes son matutinos, se levantan y manos a la obra. Otros son vespertinos, o sea, manos a la obra significa que se abrazan tempranamente. Ay, me mira así, le dice, qué linda, ya sé, mi amor. Nosotros nos abrazamos a la mañana, a veces, no todos los días, pero hacemos esa terapia. Y bueno, algunos son, dice, matutinos, se levantan y manos a la obra. Otros son vespertinos. De los que abrazan porque gracias a Dios terminó el día. Ese fui yo ayer, viste. En un momento abracé y dije, menos mal que terminó el día, estaba cansado. Algunos gustan abrazar al mediodía, a la hora del almuerzo o a la del té. Bueno, yo ya hablé que yo cada vez que termino de comer abrazo a la, a la persona que tengo al lado, porque yo con la panza llena soy feliz. Ya, viste, ya me siento una sensación de felicidad. ¿Cuándo abrazás vos, Luquitas? ¿Abrazás a veces? Me estoy con esa cuando cara duermo, así, medio seductor, ¿eh? Cuando duermo. Pero a la almohada al abrazo. Ah, o sea. Bueno, pero. Bueno, está bien, pero. ¿En qué momentos abrazás vos? ¿Abrazás a veces? ¿O te sí. cuesta? ¿Te cuesta abrazar? No, yo creo que no. No creo que me cuesta, ¿no? Aparte, soy muy. Como muy afectivo con las personas, ¿no? Por ahí. Si estamos contentos así con amigos, así. Soy de abrazar a uno, después a otro, ¿viste? Así. Soy muy, muy jodón en ese sentido, ¿no? Bueno, ahora vas a abrazar. Después de estas técnicas que te voy a dar, vas a empezar a abrazar más y vas a recibir abrazos. No, eso te lo dejo a vos. Si querés te lo dejo. No, porque te dije vas a recibir, te pusiste como contento, pero tiene que ver con el abrazo. Dice, aunque los abrazos rutinarios son bonitos, suele suceder que los más apreciados sean los espontáneos, al voleo, o sea. Lo que se produce en momentos inesperados, ¿no? Las sensaciones que da un abrazo es afecto, simpatía, interés, simple regocijo. Se producen a cualquier hora. Lo mismo ocurre con las situaciones abrazíferas, como el inesperado encuentro con un ex compañero de estudios en el aeropuerto. Los verdaderos abrazoterapeutas reciben de buen agrado la idea de un abrazo a cualquier hora del día. Y los abrazos esparcidos a lo largo de la jornada ayudarán a mantener la sensación de bienestar, arraigo y autoestima, ¿eh? Así que en esta semana nos llevamos también la tarea esta, además de que, bueno, Gilda, esta semana tenés que informarte y informarnos el próximo fin de semana sobre las vacaciones de invierno que vienen, cuánto se gasta, para más o menos que la gente, ¿no?, sepa cuánto va a salir, porque va a salir fortuna seguramente si quieres hacer una salida con tus hijos. Pero bueno, ¿cómo buscarle la vuelta a estas vacaciones de invierno, ¿no? ¿A dónde poder ir económicamente? O sea, rebuscándosela, ¿no? Bueno, yo voy a traer informes de todos los eventos que haya gratis, que siempre hay muchos en vacaciones de invierno, para salir con la familia, con los chicos. Así que bueno, me comprometo para el sábado traerlo. Qué bueno este compromiso que haya, está bueno. Nosotros con Lucas nos comprometemos a tener la segunda parte del Hospital Borda. Que en estas vacaciones de invierno vamos a estar yendo y fijándonos en la rural, ¿no? Empieza la exposición rural y nada. Y hay muchas cosas para ver ahí, ¿no? Está bueno que vayan a visitar también, ¿no? Sí, conseguimos unas credenciales para poder entrar a la rural. Así que vamos a traer también información de ahí, seguramente. Y bueno, la idea es sacar fotos también para poderla subir a la página después. Y bueno, que estén más o menos informados. Y bueno, y ya nos estamos yendo, ¿eh? Porque estamos todos medio cansados. Hay que descansar. Los que puedan descansar, descansen bien. No sientan culpa de que yo vaya a trabajar ahora, ¿eh? No sientan esa culpa que tengo que ir a pintar, porque disfruten ustedes por mí, dale. Qué bueno que esas ganas de laburar que tenés, la verdad. Sí, te envío, me gustaría ir por vos, me sí. gustaría. Pero bueno, escuché una frase ayer, creo que fue ayer, que dice lo que las cosas valiosas cuestan y lo que cuesta es valioso. Entonces, bueno, ¿hago así es? Hago así, tipo como que en verdad, como que si esto que me está costando da un resultado copado, eso después lo voy a cuidar, porque ¿entendés? Algo así, bueno, sí. Es así. Así que bueno, nos vamos con un. ¿Qué tema te trajiste para pedirnos? Es una sorpresa. Ahí se podemos escuchar de fondo. A ver. El primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir campeón. Dale, vamos, vení a entrenarte. ¿Qué mundial vas a jugar vos, boludo? Dale, vení a entrenar. Sony, gracias, Sony. Por un día más, ayudamos. Así no. Y nos vamos, Nunca. Estamos escuchando algo. Sentir los colores, carajo. Pensá, boludo, que estás jugando con Messi y con Maradona. Vamos, a ganar como sea, carajo. Anda, vamos, vamos. mejores. Solo tenemos que ser campeones. Así quiero vivir esta aventura. Fiesta con pasión y con locura. Rubio Natural. Y el mundo me muestra sus colores. Es el maracanazo de Argentina.